películas con sentido de cine catástrofe. Y ahora vamos a recordar Vórtice de Fuego. Vórtice de Fuego, también conocida como Luchadores del Infierno, es una película estadounidense de 120 minutos de duración, filmada en Technicolor del año 1968, cuyo título original es Hellfighters, producida por Robert Arthur para la compañía Universal, que fue su distribuidora, y dirigida por Andrew Victor McLaglen, sobre un guion original de Clyde Hufaker. La fotografía fue tarea de William H. Clotier, encargándose del montaje Folmar Blanchested, y del vestuario la galardonada Eddie Head, siendo responsables de los efectos especiales Fred Knott, Whitey McMahon y Herman Townsley, y de los efectos visuales Albert Whitlock, mientras que la música fue compuesta por Leonard Rosenman. Fueron sus protagonistas John Wayne como Chance Bookman, Vera Miles como Madeline Bookman, Jim Hutton como Grace Parker, Katharine Ross como Leticia Bookman, Bruce Cabot como Joe Horn y Edward Faulkner como George Harris, acompañados por Heise Flippen, Barbara Stewart, John Alderson, Laraine Stephens, Alan Kailu, Richard Prior, Chris Chandler, Alberto Morin, William Hardy, Howard Finch y Rudy Díaz, entre otros. Y no acreditados participaron Pedro González González, John Stephenson y Chuck Robertson, quien a su vez es el doble de riesgo de John Wayne. Chance Bookman es el jefe de un equipo de extinción de incendios petroleros llamado The Bookman Company, con sede en Houston, Texas. Su equipo, que incluye a Grace Parker, Joe Horn y George Harris, viaja por todo el mundo apagando los incendios de pozos petroleros debido a un accidente industrial, una explosión o un ataque terrorista. Disfruta de la emoción de su trabajo, pero anhela a su ex esposa Madeline, que se divorció de él años atrás, llevándose consigo a su hija Leticia, porque no podía soportar ver a su marido arriesgar su vida en cada ocasión. A pesar de que se aman, Madeline no podía lidiar con su terrorífico temor de que Bookman acabe muerto prendiéndose fuego cuando ataca con entusiasmo cada incendio. En oportunidad de extinguir el afluente central de un pozo en llamas, Bookman sufre un accidente casi mortal cuando es aplastado por una cuchilla excavadora y, en contra de sus deseos, su hija Leticia le visita en el hospital. Posteriormente, su viejo amigo y ex compañero de lucha contra incendios, Jack Lomax, le convoca, siendo llevado por Grace Parker en el jet corporativo de la Bookman Company, para ofrecerle un trabajo fuera del riesgo de los incendios petroleros. Leticia Buchman sigue a Grace Parker a un incendio en Luisiana y es así que comienzan una relación amorosa y deciden casarse al poco tiempo. A pesar de ser Grace un mujeriego, Buchman confía en la elección de su hija y acepta a Grace en la familia. Madeline, proyectando sus propios miedos en su hija, acepta a Grace Parker a pesar de ello. Grace sospecha de que su suegro se está volviendo cada vez más protector suyo después del matrimonio con su hija, en un esfuerzo por protegerle de la angustia como ocurría con su ex esposa ante el temor de un funesto accidente. Leticia desea ver cómo combaten los incendios su esposo y su padre, lo que ellos no quieren, pero Chance Buchman cede y se lo permite, y tratando de reconciliarse con su ex esposa Madeline, deja la compañía para aceptar el puesto ejecutivo que le ofreció su viejo amigo Jack Lomax en la junta directiva de Lomax Oil, y le otorga su compañía a su yerno como un regalo de bodas, aunque el orgullo de Grace Parker lo obliga a decirle que no quiere regalos y que pagará el doble de lo que vale. Grace y Leticia comienzan a viajar por el mundo para apagar incendios de pozos de petróleo. Pronto Buchman y Madeline anuncian que volverán a casarse, para alegría de Leticia y de Greg. Madeline está contenta de ver a su esposo en un trabajo seguro, pero en poco tiempo, Chance Buchman comienza a aburrirse con la vida corporativa y anhela volver al campo de batalla, tal como Jack Lomax le dijo anteriormente a Leticia: «Tu padre es el mejor en lo que hace, y por eso nunca podrá alejarse de Helio». Grace Parker se enfrenta con serios problemas en un incendio petrolero en Venezuela, debido a que 5 pozos petrolíferos en una línea apretada arden todos a la vez, agravados por la intervención de guerrilleros que intentan frustrar el trabajo de la compañía. Es cuando Greg le solicita a su suegro que retorne al ruedo y le ayude a combatir el fuego. Buchman, sin dudarlo, va a Venezuela en un transporte de la Guardia Nacional Aérea de Texas, llevando un variado equipo de lucha contra incendios, sin saber que Madeline y Leticia le han seguido hasta Caracas. Madeline usa la influencia de Jack Lomax con el presidente de Venezuela para que la lleven al campo petrolífero que está ardiendo, y dice: «Esto es todo para mí», en el sentido de que tratará de vencer su temor para enfrentar los incendios de una vez por todas, plenamente consciente de que su relación con su esposo está en juego. Los luchadores del infierno logran sofocar el incendio de los 5 pozos con la ayuda del ejército venezolano, mientras eran atacados por aviones de guerra rebeldes que ametrallaron el campo petrolífero. Madeline reacciona enojada por la incapacidad del ejército venezolano de proteger al equipo del inesperado ataque aéreo de los rebeldes, que provocó estragos en el ejército, y también con los funcionarios civiles por permitir que los guerrilleros se hayan acercado tanto para atacarles. Buchman la saca de la zona conflictiva y ella dice: «Maldita sea si entiendo tu actitud», a lo que él responde: «Es muy simple, lo harás». Cuando Greg le pregunta a Leticia su opinión sobre su madre, ella solo sonríe y dice: creo que deberíamos comprarle un sombrero de hojalata, refiriéndose a los cascos rojos brillantes con el logotipo de la compañía Buckman, usados por los luchadores del infierno. Clay Hoofaker escribió el guion original, que fue adquirido por la compañía Universal en febrero de 1967. Se asignó a Robert Arthur para que se encargue de la producción, y John Wayne aceptó ser el protagonista en el mes de noviembre de 1967, después de haber dirigido Las Boinas Verdes, reuniéndose nuevamente con Andrew Victor Malaglen, con quien ya había trabajado en 1963 en El Gran McClintock, y con Gene Hutton y Bruce Cabot, junto a quienes actuó en Las Boinas Verdes. Esta fue la primera película por la que John Wayne recibió $1,000,000 por su trabajo. El rodaje se llevó a cabo desde el 14 de marzo hasta el 15 de junio del año 1968. Gran parte de la filmación tuvo lugar en el Snowgrass Ranch de Casper en Gillette y en el aeropuerto Jackson de Jackson Hole, localidades de Wyoming, en Conroe y en Bystown, y en el aeroparque William P. Hobby de Houston, todas localidades de Texas, y en los estudios Universal de City Plaza, California. Durante el rodaje, un camión de transporte se estrelló contra el tráiler de John Wayne mientras él estaba dentro, pero no le ocasionó lesiones de ningún tipo. Vórtice de Fuego recibió críticas en su mayoría negativas, a pesar de que considero fue una buena película, por la acción y por las alternativas que nos muestra en la lucha contra los incendios de los pozos petrolíferos y circunstancias inesperadas. Tal vez porque los incendios sean repetitivos, con algunas variantes, a lo largo del relato, pero indudablemente es la temática de la película. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, describió a la película como un aburrimiento lento, parlachín y mal trazado. Abraham H. Weiler, crítico de The New York Times, escribió que John Wayne hizo un juego infantil lleno de acción, sino conmovedoramente significativo, de desastres exóticos, y que el elenco y el director, sin restricciones, mantienen un sentido del humor bienvenido. Vórtice de Fuego fue estrenada en los Estados Unidos el 27 de noviembre de 1968, y luego se estrenó especialmente en Houston, Texas, el 19 de diciembre de 1968, siendo estrenada en la Argentina el 20 de mayo de 1969 en el cine Ocean de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Películas con Sentido de Cine Catástrofe, recordando hoy esta buena película, a pesar de las críticas, del año 1968, con John Wayne, que se tituló Vórtice de Fuego.